saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas oscurecidos por el champú, la ciudad y la experiencia, mis capilares rubios, sanguíneos y quebradizos, el corazón hecho un rodete, colas de caballo muy, muy ajustadas trenzas, tironearon las piernas, me dejaron doliendo las puntas florecidas, el cuero cabelludo y los latidos. Me peino y trato, pero la raya se marca sola. Cada vez más dedos en la frente, arterias estropeadas por el moho o la caspa, despeinadas por todo el cuerpo las venas, coagulan cuando quieren, desprolijas y constantes. Pero cuando me entrego y dejo que alguien realce mis formas de fondo a su manera, se siente tan armonioso y brillante como cuando salgo del peluquero. Cuidaremos la llama, nosotros sabemos que somos la fuerza. Corre a abrazar a mi hermano, la energía es total. Busca lo mejor de nosotros, claro en el camino la plata. Abro la puerta de la casa para que entre. Llama de la vida, nuestra unión es el fuego. Cuidaremos de él, cuidaremos la llama para que del cielo venga la luminosidad. Puedo abrazar a mi hermano, la energía es total. Busco lo mejor de nosotros subiendo al cerro y toco nuestras manos. Fer Van Laque es lo que escuchábamos haciendo Nuestra Verdad. Antes recitaba Patricia González Sosa, que vamos a estar charlando con ella en un ratito. Y antes sonaba Spinetta haciendo Bajan. Ese era el tema que eligió Beatriz Busaniche para cerrar la entrevista y fue muy gracioso. Bajan, descargan. Y además a Spinetta como un férreo defensor. No, un férreo crítico de los contratos discográficos, ¿no? Que siempre le han traído dolores de cabeza. Por Nacional Rock, los domingos, de 9 a 12, Gala y Vicky le ponen un moño a tu fin de semana. Minutos pasaron de las 23 horas. Las escuchamos Psicosis y después no le gusta. A mí me gusta, bueno, está bien. ¿Listo? Ay, bueno, ahí va. Esta te gusta, ¿eh? Esta toma, es para vos. Esta es para vos. Muy bien, el pasado 7 de junio fue el Día del Periodista. Ajá. ¿Mm? Así que les voy a desear feliz día. Atrasado, ya lo dice en su momento. Acá la feliz señorita día. Sofía Tarrele y Gala Caccione. Gracias. Feliz día, Victoria Tombolini. Yo no sé si. Yo no soy periodista igual, Ese es un periodista. Es no. Un tema. No te sentís periodista. No, ¿qué acá haces? Tengo. ¿Vos? No, bueno, yo salgo con mis amigos. ¿Qué hago? ¿De qué me dedico? Tío, como ¿pero sentís que necesitas un título para ser periodista? No sé. Yo siento que es una palabra muy grande. ¿Cuál es tu rol en este medio de comunicación radial? Digamos. No sé. ¿Periodista era Walsh, decís vos? Periodista era Walsh, loco. Muy bien. Estamos, bueno, un día obviamente que da para el debate, ¿no? Muchas cosas para hablar como esto. ¿Quién es periodista, quién no? Claro, a mí. ¿Cuánto pelotudo periodista suelto? ¿No? También. ¿Cuánto a mí me llama conductor de tele que se dice periodista? ¿Cuánto panelista? Modelo, claro. Panelista. Bueno, es una palabra polémica. En principio yo creo, claro, que más que una profesión, el periodismo es un oficio, pero sucede mucho que uno, por ejemplo, me pasó con muchas personas decir feliz día del periodista, ah, no, yo no soy periodista. Como que los mismos periodistas nos miramos a nosotros como con cierto desprecio o sin entender muy bien de qué se trata nuestro oficio. Tengo algo para oficio. Aclarar la situación, y es el estatuto del periodista, en claro. donde en el artículo 2 dice, dos puntos, espacio. Se consideran periodistas profesionales a los fines de la presente ley las personas que realicen en forma regular, mediante retribución pecuniaria, las tareas que les son propias en publicaciones diarias o periódicas y agencias noticiosas. Ajá. Esta es la primera... Entrás en el rango, ejemplo, entonces. Se entiende, para al porque están los periodistas y también están los colaboradores permanentes, que es otra cosa. Ah. Colaborar en un medio no te hace necesariamente periodista. Pero es periodista igual. Se entiende por colaborador permanente aquel que trabaja a destajo en diarios, periódicos, revistas, semanarios, anuarios y agencias noticiosas por medio de artículos o notas, con firma o sin ella, retribuidos pecuniariamente por unidad o al centímetro cuando alcance un mínimo de 24 colaboraciones anuales. No se consideran periodistas profesionales los que intervengan en la redacción de diarios, periódicos o revistas con fines de propaganda ideológica, política o gremial sin percibir sueldos. Entonces, bien. Hay un estatuto que garantiza quién es periodista y quién no, pero por otro lado está el hecho de sentirse o no periodista. Claro. También hay una cuestión que, por ejemplo, nosotras tenemos el título de periodista. Ay, hay gente ellas. Que tiene... No, pero digo, si el abogado se egresa de abogado, pasa a ser abogado. El periodista... Uh-huh. Que tiene título, ya es periodista. Yo no creo que sea tan así. El chico recién egresado de TEA, ponele, con 20 años. ¿Es no, periodista? No es periodista. Sí, y laburando no. en un call center. ¿Es periodista? No, o pero tiene el título. No, o sea, pero ¿por qué otras carreras sí? O sea, necesitas el periodismo hay que ejercerlo para llamarse a sí mismo periodista. Y además me parece que es un... Es una, o sea, pregunta muy existencial. ¿Quién sos vos? ¿Vos sos Gala? ¿Qué es ser Gala? Somos? ¿Cuál es el sentido de la por vida? Ahí nosotras, ¿de dónde venimos, chica? ¿Dónde vamos? Ay, no puedo. Pero nosotros, claro, no somos licenciadas en periodismo. Es una tecnicatura, técnico superior. O sea, nosotras tenemos la técnica en periodismo. O sea, no quiere decir que seamos periodistas, me parece. Es como una técnica. Como uh-huh. los elementos para realizar una profesión periodística, pero sí. eso no quiere decir bueno, como el todo de la palabra, digamos. Claro, que te enseñen la técnica, digamos, o que te enseñen a ser un empleado o a poder ejercer en ciertos medios aplicando ciertas técnicas, no te hace necesariamente periodista y no te hace tampoco un ser pensante, que por ahí para mí el periodismo tiene que ir por ahí también, ¿no? Un poco más... Igual no quiero usar la palabra visto. Independiente, pero... O sea, me da la sensación que hoy, en la sociedad de hoy en día, el ser periodista es como un trabajo, no sé, como de vendehumo, de mentiroso, de manipulador de la realidad. No, Sophie, es de manipulador. Eso? ¿Por qué decís eso? Porque ella trabaja en el diario Velo. Pero hay algunos que son así. Pero más y allá otros de no. eso, o sea, no. Para mí el periodismo completamente manipula la información constantemente. O sea, ya el hecho de construir, de reproducir información, estás haciendo una construcción. Bueno, sí, pero no todos los casos eso, igual. Obviamente y no es vender humo. Quiero decir algo. Obviamente periodismo, la objetividad no existe, pero tampoco. Periodismo. Hay que legitimarla. Lanza la mierda y lávate las manos, decía Rizar Kampunsiski. ¿El periodismo es libre o es una farsa? Dijo Robert. No, Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh, qué Robert. Bueno, también ahí hay una diferencia, ¿no? De que cuando uno trabaja independientemente y con esta dicotomía de lo que es la independencia periodística, yo me refiero a sin jefe. Justamente... A mí, digamos, me gustaría como profesional y me podría llamar periodista, digamos, honradamente cuando pueda hacer de mi trabajo algo completamente independiente. Ser yo la comunicadora y no tener un respaldo, digamos, de sí, todo bueno, un medio realidad, y su ideología detrás. Claro, pero en realidad también, o sea, los intereses en mayor o menor medida, limitando en mayor o menor medida, siempre van a estar. Justamente con no eso que vos un decías, trabajo. Hay una no, frase no interés, que dice claro. medios de comunicación es solo una palabra que ha venido a significar mal periodismo, ¿no? Uh-huh. Como son los medios los que hacen el mal periodismo. Yo, en mi caso particular, trabajo escribiendo, haciendo entrevistas, redactando. Puedo decir que parte de mi trabajo no es totalmente periodístico, pero sí, digamos, me siento periodista, más allá de que no concuerdo con un montón de cosas del medio en el cual yo trabajo. pero mi función de entrevistar, escribir, construir relatos en base a información que me llega de distintas fuentes es un trabajo periodístico. Me parece interesante retomar también lo que decías antes, Sofi, de que cuando uno consume un medio de comunicación, ya sea la radio, la televisión, gráfica, etcétera, etcétera, etcétera, está viendo una interpretación de la realidad, de los hechos. Porque a veces, digamos, la gente no es idiota, pero no tenemos entrenada ese chip en la cabeza en donde las cosas se pueden ver de otra forma y que el que habla siempre habla desde un lugar, que lo cuenta de una manera y puedes contarlo de otra, que elige ciertas palabras para decir las cosas y no elige otras, que elige contar ciertas cosas y otras cosas no contarlas. Entonces, me parece que como una nueva generación, digamos, de periodistas jóvenes y los venideros, son cosas para poner el ojo y decir, asincerarse desde donde cada uno habla, ¿no? A mí me parece también que está bueno lo que sucedió en estos últimos años y a partir de la aplicación de una nueva ley de comunicación audiovisual, es que se pone en tela de juicio y ahora es como que se sabe, digamos, el público en general sabe que un periodista habla de tal o cual postura, digamos. Ya se sabe más o menos a qué intereses corresponden cada medio de comunicación, se analiza un poco más la historia de la trayectoria de ese periodista y como que sale a la luz. Uh-huh. Y es evidenciado desde dónde habla cada uno. Y eso está buenísimo, yo qué sé, antes de que se crea que el periodismo es la verdad. A mí justamente con ese tema me parece como que hay una cuestión que, bueno, tiene que ver más con una cuestión política, que en cuanto a periodismo parece como que está todo muy dividido entre el kirchnerismo y la oposición, y ya porque alguien defienda algo del kirchnerismo, totalmente, el medio es kirchnerista, claro, y si se opone, el medio es oposición, y me parece que, si bien coincido con un poco con lo que estás diciendo, no creo que es tan así, que se simplifica perdiéndose un montón de cuestiones ideológicas a la hora de decir a quién apoya este medio, claro, o este o periodista. Estás a favor o estás en contra, y en realidad pero no estoy a veces hablando, pará, no estaba hablando de una cosa política, sino más bien ideológica, como que ahora los periodistas reivindican en algún punto su ideología, y no lo digo que porque están en un medio y el medio, o sea, si bien también eso es la generalidad, pero además no solo en el periodismo, en donde o sos de Clarín o sos del gobierno, eso sucede, digamos, hoy en día en una sociedad que está como bastante dividida, es como siempre jugamos al River Boca, bueno, y demás. Pero me parece que el periodismo, el periodista se anima a decir, yo pienso así. ¿Entendés? Como que dar su opinión, que a veces no está tan bueno. No creo que sea, yo no lo veo que sea tan así. Yo tampoco. Digamos. No me parece que sea tan así, pero sí. Me parece que el punto de quiebre y por ahí la manera de cambiarlo es justamente entendiendo que el periodismo es una manera de mirar las cosas, es una interpretación de la realidad y de los hechos, y que se eligen ciertas maneras de contarlas, se elige contar ciertas cosas y ciertas cosas no. Entonces, bueno, también como consumidores de los medios de comunicación, que nadie está exento, tener esas cosas presentes a la hora de leer una noticia o informarse con respecto a lo que está pasando. Más en el día a día, donde no digo nada nuevo, ¿no? Pero en algún punto la noticia no deja de ser un producto de la mercancía, como tantas otras cosas que se manejan en el mercado, lamentablemente. Uh-huh. No dejan de ser cosas que, digamos, pretenden vender en algún punto. Entonces está bueno eso, tener en cuenta lo que estás diciendo, ¿no? Totalmente. Sofi, Gala, feliz día, chicas. Bueno, nada. O sea, no sé, somos ahora, una mierda. Después de esto que hablamos, la verdad, no sé, que yo me quiero poner una veterinaria y dedicarme a otra cosa. Pero hay periodistas. Vámonos al campo. Hay periodistas, o que no sé si se auto hacen llamar periodistas, que además también tienen bandas de rock, ¿no es cierto? Claro, no, vamos no sabemos a homenajearlos en su día. Si la banda es el hobby o el periodismo es el hobby, en realidad. Pero, ¿Qué es lo que le da de comer a esta ¿Qué gente? ¿Qué es lo que le da de comer, no? Claro. Muy bien, es el caso de Segba. Eso es lo que importa. Por uno es periodista cuando puede vivir de eso, digamos, también. Sí. Cuando te da de comer y laburás solo de un trabajo periodístico, ahí llámate periodista, digamos. Totalmente, seguro. Vamos a escuchar entonces a Segba haciendo Dos Perros, la banda de Leo Acevedo. De Leonardo Acevedo, claro, gran banda Segba. Y Androide Mariana. La banda de Luis Paz. De Luis Paz también. Miren el videito de Segba. Mírala, mírala.

Nacional Rock. Generación del Bicentenario. Gala Caccione y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del finde por Nacional Rock. Donde es más probable viajar en tren que cenar a la vuelta, donde morimos por trabajar y los diputados ganan un peso por desaparecido. El crimen es llamado mala suerte y la canallada al servicio del dinero, error humano. Yo vivo en un lugar cercado por la evasión, con pretensiones de país, donde se eligen candidatos al robo público y al saqueo privado, donde se arrastran por las calles palabras echadas sin DNI, ADN un discurso sin aliento. Yo habito un lugar donde el descaro es un error de tipeo y la protesta un posteo en la red. Vengo a un lugar donde los lisiados del sistema nacen trabajadores y corren por el pan. La falta de trabajo corta las piernas, el exceso las leyes, la espera fría en un hospital. Le hablamos a una pared a la que le dimos nuestro voto. Yo soy una de esas personas cuya vida vale 2 pesos, una golosina compartida en familia, una vida de ida y vuelta, siempre al borde de una interrupción accidental. Ahora que soy grande me habré dado cuenta que no todo es tan bueno. Detrás de la puerta de entrada de 6 están el bife de chorizo y el vino. Están los vecinos casi siempre obedeciendo el destino del vigilante medio argentino. Está la señora que todos adoran, es la abuela perfecta, a un pobre pendejo que fumaba en una esquina sin molestar a nadie. Le mandó a la policía, el pibe se comió un ronga y 2 días adentro. Y la viejita nunca supo que el puntero era su nieto, que el puntero era su nieto. Este portero o encargado de edificio, a veces es amigo pero en general es el correveidile de la seccional. Están en Capital Federal. En provincia también el vigilante feudal, el dueño de las vidas, por ejemplo, Catamarca. En Cana Negrito si le cierra la puerta. Y sus hijos, educados con toda severidad, le hicieron la boleta a María Soledad. Es el legislador progresista que termina votando para bien de los vecinos. Lo mismo le parece ser travesti o este destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano. Cosmopolite parisino, tan típico matute, pero no el de Don Gato. El vigilante argento, además es barato, además es barato. Es el destino tan fino del vigilante medio argentino. Destino divino, tan fino, tan occidental y cristiano. Cosmopolite parisino, tan típico matute, pero no el de Don Gato. El vigilante argento, además es barato, además es barato. Es el destino tan fino, el vigilante medio argentino. Gala Caccioli y Victoria Tombolini te acompañan en el fin del fin de... Veinte minutos quedan para la medianoche. Escuchábamos recién a Andrés Calamaro haciendo Vigilante Medio Argentino del disco El Regreso, me imagino, ¿no? Que lo trajo Patricia González López, nuestra poeta, escritora, invitada del día de hoy. Uh-huh. Y antes sonaba Científicos del Palo haciendo Somos el Enemigo. Patricia, te damos la bienvenida. Te agradecemos que hayas venido hoy aquí a compartir tu obra con nosotras. Parte, aunque sea, bueno, 2 intervenciones que hiciste. Gracias, hola a todos. Aló. Gracias por la invitación. Muy bien. Bueno, Patricia, acá nosotros estuvimos leyendo un poco sobre vos. La manera en que te acercaste a la escritura es bastante particular, ¿no? Hasta medio bizarro, diría. Sí, totalmente. Sí, totalmente. A mí mis amigos me dicen, nunca vio el Casares, ¿no? Sí, sí. Estaba mirando televisión un día y... bueno, justamente el programa de Susana Jiménez no. Y le estaba haciendo una entrevista de Manuel Ortega. Entonces ella le decía, bueno, y es verdad que vos componés tus propias canciones, que escribís. Y él dice, bueno, sí, la verdad que es un don que me dio Dios. Y ella decía, ay, yo admiro tanto a la gente que escribe porque yo soy incapaz, bla, bla, bla. Uh-huh. Y yo dije, ay, yo quiero escribir, uh-huh, yo quiero tener ese don. ¿Te gustaba Manuel Ortega en ese momento? No me gustaba Manuel Ortega. No. Fue como es muy gracioso cómo llegaste a decir, claro, bueno, voy a poner a escribir por una entrevista de Susana Jiménez. No hay mal que por bien no venga, ¿no? Digamos, Manuel Ortega existió para que Patricia tenga ese despertar artístico. Ni siquiera me gustaban las canciones, pero, o sea, el tema de la dificultad. Viste que a nosotros, a las personas nos gustan las cosas difíciles. Sí, sí. Del don, digamos. Ay, claro, del don. Si es difícil, va, yo lo quiero hacer. Probarse a uno mismo en algún Sí, punto, total. ¿No? Y agarré un cuadernito que tenía sin estrenar y empecé a escribir. Y ahí te dijiste, va por acá la mano. Sí, total. Bueno, Patricia, vos has participado, digamos, estás dentro de lo que es la movida del ambiente de la poesía aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el Roquelín has estado, en el Pacha, que acá nosotros decimos que tenemos como un mini club del Pacha, porque han venido ya muchas personas. Has estado en Casa Rosa, bueno, en el lugar Fuera de Tiempo. ¿La conoces a Gaby Peperina? Sí, claro. Ah, bueno, Gaby Peperina sí, con esas máscaras así, y ahora tiene unos cuadros muy expuestos en el Pacha también, que me encantan. Sí, una grosa Gaby, le mandamos un beso. Y bueno, también has organizado un ciclo de poesía que salía por streaming, sí, ¿no? Salía por internet, creamos el canal de Casa Rosa en livestream.com y bueno, se arma una fecha con entre 5 o 7 escritores, se leía y se transmitía por internet todo lo que pasaba. Entonces el que no podía ir porque era en Villa Porredón, lejos. Claro, es lejos. Lo miraba por internet y después quedaba grabado. ¿Tenía cámara, digamos? Claro, por webcam. Claro. Y bueno, y después guardamos la grabación y después lo veían y queda como un registro del ciclo. Está todavía, se puede entrar www.livestream.com/Casa Rosa. Casa Rosa. Ahí hay videos. De enero a mayo, todos los jueves sin parar, estuvimos ahí. Muy lindo ciclo, la verdad que trajo muchas alegrías. Muy bien, y de los ciclos también a las editoriales, la editorial Milena. Milena Cacerola, que es la editorial con la que edité mis dos libros, Indecible, de poesía, como que fue el cierre de la etapa romántica. Así barroca y Dos de Azúcar, que es como es un libro de cuentos. La etapa Emanuel Ortega. La etapa Emanuel Ortega me mata la timidez. Terminó ahí en Indecible. Y después vino Dos de Azúcar con narración. Ahí lo primero que escribí de narrativa, que siempre fue mi trauma, que escribía poesía y empecé a escribir un cuento y me salía rima, me salía todo el lenguaje así metafórico. Bueno, cuando escribí lo edité y ahora. Ahora vas a reeditar. Voy a reeditar voy a reeditar Dos de Azúcar, que es el de narrativa. Ah, mira. Sí. Buenísimo. Porque no tengo más y bueno, pero lo estoy demorando. Y en algún punto, bueno, a partir de que editaste con Milena Cacerola, empezaste también a laburar con ellos porque vos sos relacionista pública, digamos. Claro, sí. Por decantación empecé a ayudar con el tema de la prensa, de la difusión y. Y bueno, y ahora sale algún libro y siempre mandamos, trabajamos con eso, con algunos autores, hacemos lo que podemos. También trabajás de manera independiente, recordamos la fecha, antes habíamos escuchado a Ferman Lack haciendo Nuestra Verdad. Claro. Y va a estar tocando este viernes 15 de junio en Caras y Caretas, 21:30. Exactamente. Ahí se lo puede ir a ver a Ferman Lack, que está muy bueno. Y de hecho también nos trajiste Los Antrópodos de Alberto Díaz Flores, un libro editado por Milena Cacerola, así que ahí te pasamos todos los chivos. Estupendo. Bueno, el sueño de todo Alberto, prensa. Lo podemos invitar. En breve. Sí, Alberto. Alberto es un genio, aparte canta tango y me encantó. Presentó en Salta el libro y bueno, hizo algunas canciones. Y con algunas bailarinas también, y le fue muy bien, tuvo repercusiones en la prensa y tiene como ese lenguaje, yo le digo National Geographic, porque es muy formal como escribe. Entonces, muy correcto. Sí, es muy correcto, todo lo contrario. Y esto se trata de Los Antrópodos sobre insectos y demás. Totalmente. Incluso en la etapa tiene una polilla. Sí, sí, la etapa. Sí. Bueno, y también la primera hoja tiene como una hoja de calcar unos bichos. Ahí. Sí, es muy creativo en la forma de escribir sobre insectos o sobre cuestiones que tienen que ver con el tema. Hay varios autores que para mí son unos genios. Es como, últimamente digo, pará, hay muchas personas que me parecen unos genios. Y claro. Sí, bueno, porque está lleno de talentosos, realmente, de muchos escritores. Hay como mucho compañerismo, ¿no? En el ambiente, digamos, de la escritura. Es como que hay un movimiento en donde hay apoyo entre todos. Sí, sí. Sí, incluso se gustan entre ellos y, acá y se Lucio difunden Greco entre ellos. Acá Lucio Greco por Facebook está diciendo que te está escuchando, que aguante. Valga la casualidad que también poeta que ha estado acá, ¿no? Que valga la casualidad que cuando no sabía quién iba a venir hoy al programa a recitar... Él te nombró y yo medio que no le di bola, pero de no. hecho después se hicieron el contacto con vos. Y... Sí, Lucio, yo no sé cómo nos conocimos por Facebook. Fue que empezamos sí. a hablar, que me pasó la fecha de Fer, que pasamos un tema, che, pero vos sos poeta, que estás en el Pacha, te pin, que pan, y bueno, acá estamos escuchando y pudiendo disfrutar de Patricia González López. Tiene un blog también, que es patriciagonzalezlopez.blogspot.com, y la van a poder ir a ver en vivo, junto a otras personas. El miércoles 13 vas a estar en el Club Cultural Matienzo, sí, hay que va a haber unas variante. Intervenciones con mimo, ¿cómo es eso? Sí, sí, es una lectura... Me encantan los mimos. Es una lectura de ensayos, algunos van a leer poesía igual, pero yo voy a leer ensayos sobre un tema que es el silencio. O sea, va a haber cuatro escritores. El eje, digamos, el silencio. El eje es el silencio y claro, mientras leemos, los mimos. Caí, los mimos. Va a haber mimos que interpreten lo que escribamos. Hay que eso lo organiza Manuel Lorenzo, que es un escritor de San Martín, que escribe muy bien y está organizando esas fechas, esos varietés que le está yendo bien, una vez por meses. ¿Y siempre en el Matienzo? En el Matienzo los miércoles a las 9 de la noche. Perfecto, que queda ahí, bueno, Matienzo, en la calle Matienzo. 24. Y Cabildo. Matienzo y Cabildo. Perfecto. Sí, así que, bueno. Y el 29 de junio. El 29 también. De junio en la sede de audiovisuales de Morón, que no me acuerdo la dirección, pero va a haber pintores en vivo y sí. a cada escritor le corresponde un pintor que va a hacer algo, algún trabajo, va a tirar algunas líneas mientras leemos. Va a ser en parejas. Me encanta estas movidas en donde se mezcla, digamos, la poesía o la performance con otra sí. expresión artística, como el miércoles, este miércoles el Matienzo los mimos y el sí. 29 con el tema de la pintura. Hay una cuestión de la experiencia y del vivo que es una, para mí es otra manera de disfrutar del arte y el cooperativismo o la solidaridad que hay también. Sí. Porque, o sea, la tensión es escasa realmente. Y sí. vos lees y la tensión en sí dura 20 minutos. Imagínate, sí. estás leyendo poesía, que hay gente que no entiende, no sé qué. Vos de repente estás leyendo y te colgás a ver al pintor que está tirando las líneas y vos ves el acto creativo en vivo y está buenísimo. Como el reflejo de la lectura también. Claro, con el reflejo más de la lectura. Más estímulos, digamos, ¿no? Y aparte las imágenes, o sea, sí. Hay pinturas que te llevan a escribir... hay escrituras que te llevan a pintar o a hacer música o bueno, es un poco... Sí. Ahí la pueden invitar a Gaby Peperina, que pinta también. Ahí la podemos invitar. Pero es verdad, en un mundo donde, digamos, la televisión y lo visual domina un montón de cosas, claro. Incluir, digamos, la performance y todo esto en la claro. poesía, ha hecho, digamos, un cambio de paradigma, ¿no? Te entra por los mucho. Ojos y por los sí. oídos. Es una necesidad claro. también, es una necesidad porque no es lo mismo... leer un blog 5 minutos que ver un video en YouTube 5 minutos o que ir a escuchar. Tal porque cual. Vos lees y quizás sí. Lees lo mismo en vivo y te dicen, che, qué bueno. Y bueno, quizás ya lo había leído, pero cuando vos le pones tu tono, el ritmo con el que lo habías escrito, ahí el cambia. Acting también, el acting. La fuerza sí. que se le pone a esta... Hasta performance, aparte teniendo en cuenta que somos todos una manga de alcohólicos que estamos escabeando y ya después no escuchamos nada. No, mentira. Mucho respeto siempre en el Pacha, siempre que hay lecturas es como... Sí, sí, también. Está bueno que se logre ese ambiente tan... No sé, es como... Es como es gente mágico, que sabe, ¿no? Es gente que sabe a qué va. Es gente que sabe a qué va. Vos sabés que ahí vas a ver música, que vas a ver cuadros y que vas a escuchar poetas leer. Entonces ya es un público que sabe. Es verdad eso también. Está la premisa de que no vas a bailar punchi, vas claro. a escuchar poesía. Sí, total. Si no, te vas a y trolar. Bueno, pero también te tomás unas cervecitas. No, dale, no. Dejame. No. Ay, qué mala. Nada de alcohol, por favor, que después terminamos. Bueno. Muy bien, y bueno, vos también hiciste radio en Frecuencia Cero y has hecho participaciones en diferentes programas. ¿Actualmente estás haciendo algo en radio? Estoy produciendo el programa Zona Liberada, que está co-conducido por Walter Godoy. Y bueno, Hernán Yunes, les mando un saludo a los dos, que son unos genios. Uh-huh. Y bueno, yo lo conocí a Walter cuando hacía HL Cucú, Hacé lo que quieras. Bueno, lo conocí en ese programa y después de ahí nos fuimos... Nos fuimos relacionando más y ahora él está conduciendo ahí. Y bueno, yo hablo con las bandas y no soy como la productora fantasma porque no voy nunca a la radio, voy una. Bueno, pero seguís conectada en el ambiente, encanta, digamos, y en lo que tiene que ver. Aparte, bueno, Walter, re buena onda. Sí, le mandamos un saludo también. Así que, bueno, nada, ¿querés preguntar? No, yo, hay algún otro, me gustó todos los eventos que mezclan la poesía con otra cosa. No sé si sabés de algún otro ciclo, otra cosa que quieras difundir, porque está bueno que cada poeta que viene, digamos, nos va abriendo cada vez más el círculo o el ambiente hace una difusión de cómo se van dando las cosas, que está bueno darlo a conocer, ¿no? Invitar a la gente a participar, porque no, quizás no es tan conocido y son propuestas muy interesantes. Bueno, hay un ciclo que es como el exponente de este fenómeno, que es el ciclo submarino que organiza Juana Sin Más, que hay proyecciones en la medida en que van leyendo, también hay pintura en vivo, y mientras tocan los músicos también hay masajes en vivo. Así ¿Masajes? Que, ah, bueno. Sí, sí, sí. Qué bueno. No me la pierdo. Re para ir. Y sí, es como medio itinerante, ¿no? El siglo submarino. Sí, estuvo en el Pacha, pero también estuvo en el Quetzal, en Palermo. Sí. Y en Vuela el Pez también. Así que está bueno. En la Casa Extraña, ahí en San Telmo, es un ciclo itinerante. Eso te iba a decir. O sea, se hizo... ¿cuándo es el próximo? El próximo, no sé. No sé, el sábado fue el ciclo submarino en el Pacha. Sí, pero claro, si ponen ciclo submarino en Facebook... Tienen página, Tienen página y... Bueno, el lugar el fuera evento, de tiempo también estaba. El lugar fuera de tiempo. Ahora Andy, que era uno de los organizadores, está de gira en Perú, o está recorriendo Latinoamérica llevando el ciclo a todos lados. Buenísimo, sí. Porque ahí fue el primer lugar donde leí, en Club Cerrito, ahí en el lugar fuera de tiempo. Ellos también bastante itinerantes. Y bueno, hay que tener en cuenta que también la mayoría de estos ciclos se hacen en lugares clandestinos también. Así que claro, está bueno tener el contacto, si les interesa, por Facebook, que es, digamos, lo más fehaciente, donde se van a poder enterar, porque es algo que no es publicado ni en diario, ni abiertamente difundido, digamos. El que quiere se va a enterar. En algunas ocasiones. No se va a enterar. Muy bien. Bueno, te agradecemos mucho que hayas venido hoy aquí, Patricia. Recordamos tu blog, que es www.patriciagonzalezlopez.blogspot.com. Ahí hay algunas entradas tuyas, algunas poesías, una foto tuya. Muy buena la foto. Es muy linda. Sí, saliste muy bien. Y también pasamos el blog de Milena Cacerola, que es milenacacerola.blogspot.com.ar, ahí para enterarse también de las movidas que se organizan. Bueno, unos libros muy interesantes, ya les voy a mandar. Buenísimo, sí, acá felices. De la vida te agradecemos que hayas venido. Y compañera Gala Cachione, esto se está terminando, momento de retirarnos a nuestros hogares. Muy bien. Hoy la tuvimos a Beatriz Busaniche, que vino a hablar con nosotras de todo lo que está pasando, bueno, de lo que pasó con Stallman el viernes, de lo que está pasando con respecto a la cultura y al software libre. Muy bien, muy interesante. Fue como una clase, ¿no? Hablar con la licenciada en comunicación, Beatriz Busaniche, que es como la... Una genia. Una eminencia en estas cuestiones, ¿no? Sobre cultura libre. Así ultra copada. Estuvo bueno y vamos a subir, obviamente, el audio para quien lo quiera escuchar luego. También vino Milagros Mumenthaler. De parte de A Sala Llena. Repeat with me. Online.com. Tomás Luzzani la trajo por su ópera prima Abrir Puertas y Ventanas, que está en las salas. Está en cartel. Está en cartel. La pueden ver en todas las salas, creo. Exactamente. ¿No? Y bueno, nos despedimos, nos vamos a despedir. Le agradecemos a Sofía Tarruela, productora, coordinadora de aire, mujer, de las maravilla. Mil señas inentendibles. Sí. Laura Higa, que volvió de sus vacaciones. Te extrañábamos, Laura. No te vayas más, por favor, Quedate. ¿Te vas a quedar? Quédate con nosotras, que este es un programa íntegro de chicas. Claro. Nos viene un operador hombre y nos ponemos re nerviosas. Muy bien, le agradecemos también a Esteban Villarroel. Esteban Villarruel, sí. Que estuvo operando la primera hora, la mejor onda. Muy bien. Y bueno, ella. Y a todos los que nos escuchan. La de los anteojos, la del look hipster. La de Tom para, Jerry. Para. La del collar. La del collar de esposas. Ajá. La de los auriculares. La señorita Gala Cachione. Ahí está, la muchacha que pasa de estar con 100% de resaca a conducir un programa de radio dignamente, la señorita Victoria Trombolini. Vos te das cuenta de la presentación que le hago yo y la presentación que me hace ella, ¿no? La mitad se fue al carajo. Bien? Se fue al carajo, quiero que sepas. No, che, vamos a... Qué resaca ni resaca, vamos querida, a este cuerpito ahora. Aguanta. Muy bien, bueno, vamos a cerrar. ¿Con qué tema, Sofía? Preséntalo vos, por favor, porque de tanta seña, escritura, no entiendo nada. Preséntelo usted, ¿cuál quedó al final? Bueno, vamos a escuchar. Áspera, el hijo de Cuca. Áspera, el hijo de Cuca. El tema Sofía, bizarro. Desquiciada, ¿eh? Nos vemos el próximo domingo. Esto fue El Fin del Fin. Chau, chau.

Nacional Rock. Las noticias necesarias para seguir en la radio. 12 de la noche de 5 minutos en la ciudad de Buenos Aires. La temperatura 7 grados, humedad 90%, cielo despejado. Cristina Fernández destacó el ingreso al Senado del proyecto de nuevo Código Civil y Comercial. La presidente, mediante Twitter, afirmó que es imposible resolver problemas del siglo XXI con textos del siglo XIX. Argentina reafirmó el derecho inalienable que le asiste respecto de la soberanía de Islas Malvinas. Ratificó permanente e irrenunciable determinación en la recuperación pacífica del archipiélago y exhortó nuevamente al Reino Unido a reanudar negociaciones bilaterales. Los carabineros chilenos reprimieron a manifestantes contrarios al homenaje que se realizó hoy al ex dictador Augusto Pinochet. A la salida del acto en el Teatro Caupoquilán de Santiago hubo enfrentamientos con partidarios del régimen militar. Uruguay venció a Perú y quedó segundo en eliminatorias. Ganó 4-2 de local y quedó como escolta de Chile. 7 grados la temperatura, humedad 90%, cielo despejado. 93.7 Nacional. Información con actitud para seguir el ritmo del día. Escribinos a 93.7@radionacional.gov.ar. 93.7 93.7 Nacional Rock. Nacional Rock presenta a Adrián Compagni y Federico De Gregorio hasta las 2. 93.7 Nacional Rock. Y un día se hizo de vuelta, lunes, y 10 y 11 de la madrugada, ya hasta ahora, y volvimos a tener aire en un espacio radial. Que en alguna oportunidad dimos llamada en otra vuelta y que actualmente estamos en Nacional Rock FM 93.7. ¿Quién habla? El señor Adrián Compagni. A mi izquierda. Compagni. Adrián Compagni, según versiones. A mi izquierda. ¿Querés hablar de este pibe ahora? Nos come no, medio dejamos, programa. Lo dejamos para después. Pensá que la gente viene de mirar fútbol. Estuvo ya compenetrado, porque bueno, este fin de semana, hiperfutbolero, independientemente de la fecha, con alguna sorpresa, Boca, y alguna cosita por ahí que ha perdido puntos. Atlanta. También jugó la selección argentina, ¿no? La gente viene embebida en fútbol. Arrancar con eso es, pero que, ¿cómo estás, pendejo? Lo dejamos para después, pero hat-trick metió. ¿Cómo estás, pibe? No le quedando la pelota, che, dénsela. Che, se la tiene que dar, o sea, dénsela. Señores, sean ustedes bienvenidos a otra vuelta. Estamos acá, como bien decía, con mi compañero, señor Federico Nicolás Eusebio Hermenegildo de Gregorio, actualizando todo lo vinculado a las redes sociales, ya sea por www.facebook.com/otravuelta o @radiootravuelta, pueden comunicarse con nosotros a esta humilde emisión radial. En este programa del día de la fecha tendremos algunas entrevistas telefónicas. Sí, ya la vendí igual. ¿Ya la vendiste? Si Dios quiere. Y la tecnología acompaña, estaremos hablando con Juanse, que actualmente está con un proyecto solista y demás yerbas, que bueno, en breve comentaremos un poquito más de detalles. A su vez también calculamos, tendremos también una entrevista, si es que todo nos acompaña.